qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Curiosa ya tiene fecha de estreno. Warner Bros. Anunció que la precuela de la película Mad Max, Furia en el Camino, que contará los orígenes del personaje interpretado por Charlize Theron, llegará a los cines el próximo 23 de junio de 2023. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.